aproxímense al Señor. El fin del mundo viene. Se acaba el sexenio. ¡Oh! Venga, por favor, aproxímense a mí. Terminen con esa propaganda electoral que mancilla el espíritu humano y lo arroja en las manos del demonio. ¡Ah, Lucifer! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera con tu basura electoral! Cuando gobiernan nunca tienen paro, pero esos compañeros gastan con descaro.